Desde la primera comunitaria de San Juan saludamos a todos los compañeros del país. Se desarrolla en el día de hoy la jornada HIV en 24 horas, cultura y comunidad, organizado por la Cruz Roja Argentina Filial San Juan, La Glorieta, Espacio de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans, la Asociación Civil Acercándonos y el Museo Provincial de Bellas Artes, con el objetivo general de promocionar la salud y la prevención del HIV-SIDA a través de la actividad cultural, como así también de sensibilizar, informar, disminuir el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con el virus. Fernando Baggio, presidente de La Glorieta, nos cuenta sobre el encuentro. Bueno, la verdad que con muchísimas expectativas, ¿no? Esto va a empezar este viernes 25, de las 9:30 de la mañana, y vamos a poder ofrecer diversos talleres todos que tienen que ver sobre VIH-SIDA, ¿no? Es importante aclarar que todos los talleres son completamente gratuitos y libres, no hace falta ninguna inscripción. Lo único, para aquellas personas que necesitan alguna certificación, simplemente abonan los costos de emisión del certificado, que son 5 pesos, y nada más. O sea, todo el evento, toda la jornada es completamente libre y gratuita. Así que la verdad que estamos más que satisfechos con todo lo que estamos organizando, tendiendo a sensibilizar a la ciudadanía en general sobre la importancia de estos temas. Por su parte, Zulema Paredes, de la Asociación Civil Acercándonos, manifestó que están elaborando un proyecto para que sean incorporadas al trabajo y dejen de ser empujadas al trabajo sexual. Evidentemente nosotros la vivimos más fuerte porque somos más vulnerables ante la epidemia del VIH por la cantidad de trabajo sexual que tiene nuestra comunidad. Es decir, creo que ese es uno de los motivos y es uno de los estigmas que tiene esta comunidad. Por eso trabajamos y nos acoplamos a este proyecto que ya lo veníamos planteando, de proponerlo desde otro lugar, no desde la salud, si bien tiene que ver con la salud, sino de verlo desde la parte cultural, que sea otra el motivo para empezar a bajar la cantidad de infección que hay en nuestra comunidad. Mira, evidentemente nosotros con este tema de que se va a haber este cambio ahora el 10 de diciembre, lógicamente muchos van a salir y evidentemente lo que se ha podido hacer es muy poco, pero estamos trabajando justamente con psicólogos y psiquiatras para fomentar un proyecto donde esté bien explicitado y bien conformado, donde se quede, dejen claro que sí podemos estar en lugares de trabajo para que nuestra comunidad pueda dejar de hacer el trabajo sexual como única opción. Si queremos desde la organización incorporarlos a la sociedad y así evitar y bajar los estigmas que tenemos y bajar la discriminación, que evidentemente es lo que nos está matando en nuestra comunidad. Desde las organizaciones convocantes proponen un programa cultural y un programa académico que se desarrollarán durante toda la jornada hasta el día sábado 26. Informaron Víctor Illanes en las entrevistas, Guillermo Romero en la producción, desde Radio Comunitaria La Lechuza para Farco Satelital.